mi hijo salió de como las 11 del día, el día 4 de octubre de este año 2011. Y entonces se salió mi hijo a comprar tortilla y ya no regresó. Porque hemos escuchado pues, que nos están amenazando pues, del ayuntamiento municipal en la ciudad de Ocosingo. El profesor del ayuntamiento municipal de Ocosingo. ¿Cómo se llama el señor? No sé cómo se llama eso, nada más es ayuntamiento municipal. Que el día 30 hicieron una reunión las dependencias del gobierno en la delegación de gobierno. Y entonces, cuando está en la reunión el día 30, habló con el problema de Bucija, que platicó con el otro compañero que están ahí, y entonces dijo, ya es tu familiar Pablo, dice, sí es mi familia, dice, es mi cuñado, y entonces ya mero va a llevar la chingada, dijo pues el profesor. Ya me lo va a llevar la chingada, ya no va a tardar mucho. Y entonces, ya no tardó mucho porque el día 4 de octubre se desapareció. Hasta ahorita sigue, estamos buscando y no lo encontramos. ¿Y antes los habían amenazado? Sí, de los grupos paramilitares, de la comunidad Bucija. ¿Usted conoce los nombres de algunos de estos paramilitares? Sí, lo conozco. Se llama Erlindo López Pérez. Erlindo López Pérez. Erlindo López Pérez y Juan Sánchez Morales, el otro Martín Gómez Sánchez, Domingo Gutiérrez Hernández. Y entonces es el que nos están amenazando allá en el Ocosingo, los grupos paramilitares. ¿Qué les dicen? Que los van a matar. Sí, nos dijo pues que nos van a llevar la chingada. Ajá. Así nomás digo, así. Ajá. En la reunión con las dependencias del gobierno, pero nosotros no lo escuchamos porque hay otra familia que está en la reunión con el gobierno, ahí lo escucharon que es lo que están diciendo. Sí, y entonces así pasó y hasta ahorita sigue, estamos buscando. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que piden estos paramilitares? La que piden es la que quieren es tierra. Les quieren quitar su tierra. Sí, nos están quitando nuestra tierra, es 151 hectáreas. Y con todos solares, casas. Uh-huh. Esa es la que quieren pues los grupos paramilitares. Sí, porque hay un manantial adentro, está en mi parcela de nosotros. Esa es la que quieren todo eso. Y la otra niña que desapareció, ¿usted la conoce? ¿Es familiar de ustedes? Sí, es su hija, mi hermano, Nicolás. ¿También? Sí. ¿También? También desapareció también eso. Secuestraron. Pues ya tiene como, van de 3 meses por ahí. ¿3 meses? Sí, el 17. Sí, 17. ¿Y a su hermano también lo están amenazando los paramilitares? Sí, siguen, están amenazando. Sí, porque siguen despojando pues las tierras. Ajá. Sí, ya son dos que están secuestradas. ¿Dos? Sí, dos está secuestrada. Y una niña y también mi hijo. ¿Cuántas son las familias que tienen problemas con los paramilitares, los que están atacando los paramilitares? Nosotros, somos 16 familias, en total de 45 personas. ¿Y las otras personas también les están tratando de quitar su tierra? Sí, sí, ya están invadiendo pues nuestra tierra. Sí, ya lo invadieron 10 hectáreas. Sí. Es que quieren quedar todo con las tierras de 151 hectáreas. Pero nosotros es el que estamos en la lucha sobre las tierras. Sí. Las 16 familias están luchando. Sí, somos 16 familias que estamos luchando sobre las tierras. Nosotros posicionamos las tierras en el año de 1960, mi papá. ¿Y qué relación tiene el gobierno con estos paramilitares? Pues el gobierno... porque el gobierno están apoyando ese grupo paramilitar. Sí, los están apoyando. Nosotros no nos apoya el gobierno. Ajá. Sí, él está apoyando a la gente donde están invadiendo las tierras. Hasta nos quieren meter la policía estatal. Para sacarnos nosotros, para quedar con todas las tierras. Y el ayuntamiento municipal lo quieren poner la malla. Mallar el manantial que tenemos. ¿Y Sí, para hacer su negocio. ¿Y desde cuándo empezó el problema? Desde el año de 1997. Y hasta hoy. Sí, nosotros estamos exigiendo pues que hay averiguaciones previas que nos han consignado. Sí, en contra de los grupos paramilitares. Sí, porque es la que queremos, porque ya no hay otro pues, porque ya es mucho tiempo, está llevando mucho tiempo y ya tiene como 14 años que están invadiendo las tierras. Es la que queremos nosotros, que nos entrega pues vivo y sano mis hijos. Es la que queremos pues nosotros de los 16 familias. Queremos que nos entregue pues el gobierno mi hijo, sano y vivo mi hijo. Sí. ¿Y siguen viviendo todavía? En sí, el sigue sí, ahí estamos viviendo. Sí. Aunque nos sigue están amenazando, pues sigue estamos allá porque ya no hay donde nos vamos. Porque es de nosotros las tierras. No, nosotros no estamos invadiendo tierras, sino que es de nosotros. Nos entregó el gobierno porque tenemos certificado de derechos agrarios, todo el documento que tenemos. Porque ellos entran en procedes. Y también el procede nos están despojando una mesa en nuestra tierra, el procede. Pero nosotros no lo vamos a dar porque tenemos documentos. Sí. ¿Ustedes no están con el procede? No, nosotros porque somos ejidatarios. Ellos están en procede, la gente, los priistas, grupos paramilitares, están en procede. Nosotros no entramos en procede. Sigue el ejido que estamos así como desde el principio. ¿Algo más que quisiera decirnos? Pero nada más que la que queremos es que nos apoyen también los compañeros que estamos en la lucha, es la que queremos, es un apoyo pues, sí, para que lo, es que lo quiero mucho pues mi hijo, sí, esa es la que quiero pues, no sé qué es lo que quiere pues el gobierno, o lo quieren el tierra, no sé qué voy a hacer sobre eso, porque cuando se me entregan mi hijo, o la tierra no, sí, porque ahí lo tenían pues, no sé dónde lo tenían ahorita, sí. ¿Le han dicho que ellos lo tienen? Sí, ¿le han dicho? Sí, ya sabemos, ellos lo tienen, ahí lo tenían. Y, sí. ¿Y no le han pedido nada para que lo devuelva? No, por eso estamos buscando todavía, sino porque ya habló el secretario general de gobierno, que nunca ha dado la respuesta ahorita, que nos entregan a mi hijo, sí. Ajá. Porque la que quiere el gobierno es cambiarlo. Entregar mi tierra y creo que nos van a entregar también mi hijo. Porque el presidente municipal, todos están de acuerdo, las autoridades. Sí. No está en la cárcel, no está en hospital, no está en eso porque ya está investigado todo, no está en la cárcel. Sí, están secuestrados.